Incheta María Nahuel Piñén, Miquimú, Miquipán, Nahuapi Fuché, Nahuapi Fuché. Represento a la comunidad Huinculasquén, Huinculmapu. Y bueno, ayer me tocó a mí ser la primera de declarar. Y la verdad que yo, más que declarar y ser acusada, no me interesaba. Lo que me interesaba era tener a la fiscal frente de mi cara, porque con mucha tristeza estamos viviendo estos días. Ya se va a hacer un año y no tenemos justicia por mi sobrino Rafael Nahuel. Y ayer me tocó estar frente de la fiscal. Aunque me pusieron muy lejito, pude lastimarla. Aunque me había gustado más, porque igual le dije al juez, si quieren detenerme, que me detengan. Si me quieren hacer causa, gamén. Porque la pérdida de mi sobrino no se compara con el golpe que le di ayer a ella. Así que lo único que pido a todos mis lamuenes que me estén escuchando, que nos acompañen ahora para el 26 de la marcha, y que yo, María Nahuel, cualquier lucha es válida para mí. Porque hoy a mi sobrino Rafael Nahuel ya no lo tenemos y tampoco tenemos justicia. Así que como el Estado a nosotros no lo reconoce, incluso lo siguen señalando como ignorante, como que venimos a tomar territorio cuando no es así. Nosotros no le venimos a robar el territorio a nadie. A nosotros lo robaron los territorios del Estado. Y aquí que sepa el Estado y la ministra que no es necesario que esté ella y que esté por ahí, que el lonco lo tenga, que lo hayan llevado lejos, que nosotros acá como mapuche igual vamos a seguir luchando y vamos a seguir manifestándonos y vamos a seguir haciendo cosas que tengamos que hacer para defendernos. Y ¿reivindican la ocupación más tarde? Sí, reivindicamos la ocupación y no se negocia, no se va a abandonar. No, como siempre nos digo, nosotros ahí hicimos... más que todo no se dice ni contrato, ni hicimos una conexión con los Punehuen, con los Puñen, y con ellos negociamos. Con ellos fue el negocio, con la Ñuque, con todo lo que nosotros sabemos lo que hay en ese lugar, ellos lo autorizaron para estar en ese lugar. Y nosotros no volvimos a ningún lugar que no sea nuestro. Hacen como, no sé cuántos años atrás, mi bisabuelo estaba ahí. Yo soy parte de Nahuel Riquelme también. Así que nosotros no le estamos robando el territorio a nadie, menos al parque, que fue parque que nos denunció que nosotros habíamos tomado ese territorio. No es así. A nosotros el Estado nos robó nuestro territorio. Por eso hoy se dice que mi sobrino Rafael Nahuel, el Huachafe, vivía en un barrio. Pero no vivía en un barrio porque él quería. Vivía en un barrio. Todos los mapuches vivimos en unos barrios porque somos arrinconados y somos retirados de nuestro territorio. María, efectivamente ayer pudo declarar frente al juez o cumplió con la citación a indagatoria. No, la verdad que, como vuelvo a decir, no me interesaba de lo que me acusen. La verdad que no me interesa que hagan lo que quieran, que me acusen de lo que quieran. A mí lo que me interesaba ayer es estar, ya hace bastante lo venía pensando, que quería tener a la fiscal enfrente. Porque la verdad que en mi vida jamás odié a nadie. Jamás en mi vida odié y maldicí a nadie. Es la primera vez que, de mujer adulta que soy, de mapuche, tengo tanta bronca y tanto odio sobre una mujer que no tiene corazón. Como dije ayer, le decía a ella, si no tiene hijos, si no tiene nietos, si no se da cuenta de lo que está haciendo, más encima la acusación un rato antes de entrar a declarar, ella está diciendo que si vienen las mujeres con los nenes, la van a meter presa y le van a quitar los nenes. Así que ella es una provocadora, ella no tiene educación, me parece.